Quisiera dedicar este tema a todos aquellos a los que la vida ha fallado en algún momento. Seguir llorando está bien, vale, durante unos instantes, pero hay que saber levantarse. Hoy he recogido a la nostalgia en la estación más invernal y más lejana de mi ser. Charlamos un rato sobre el ayer y suspiramos por aquello que ganamos a costa de perder fe que nunca vuelve. Abuela, ¿dónde te llevó el Alzheimer? El alma es la corriente de células tras tu frente. Un frente de batalla siempre alerta. Un requiem por tu cuerpo y aunque duela decirlo, estás mejor muerta. Un niño se perdió fuera de senda, con sus seres queridos llorando sorbos amargos de tristeza cruenta. Y reza mi leyenda que después de todo el amor, el amor afloró con una fuerza inigualable y casi lloro al recordarlo, pero acabo pensando ya pasó. Por su parte fue un engaño y por la mía fue el error más acertado hasta el momento. Nos costará creerlo, pero golpes como estos nos guarnecen al cabo del tiempo. Y si volver a sonreír es complicado, voy a hipotecar mi vida en lo profundo del mercado del sentir, porque seguir sin mi gente no dista de ser distinto de una materia ambulante con instinto a morir. Y si volver a sonreír no sale bien, no caeré en la picardía de armarme con el desastre. De marcharme en aquel tren, sufriré lo que precise necesario, pero tenlo por seguro, volveré al 100%. Me distancié de los que hicieron lo que soy ahora, y tal vez nunca se repare por completo, pero si te dijera que intentarlo no vale la pena, ambos sabemos que yo sería una mentira, créelo. Puestos a ser sinceros, soy un fallo constante, por eso escribo frases a punto y aparte, pero siempre recordando lo que redacté detrás, que al fin y al cabo es la causa del adelante. Más adelante y prosiguiendo el argumento, empezó la escasez de grandes tiempos. La sed de ser feliz es insaciable, se cura con un cóctel que por suerte no siempre está disponible, que lo hace apreciable, aun a pesar de que la herida duela, se hizo costra. No seré el mismo, pero sigo numerando astros. La decisión es tuya, no soy un mecenas, pero creo en que volver a sonreír merece la pena. Y si volver a sonreír es complicado, voy a hipotecar mi vida en lo profundo del mercado del sentir, porque seguir sin mi gente no dista de ser distinto de una materia ambulante con instinto a morir. Y si volver a sonreír no sale bien, no caeré en la picardía de armarme con el desdén, de marcharme en aquel tren, sufriré lo que precise necesario, pero tenlo por seguro, volveré al 100%. Ya que estamos y puestos a terminar con esto, me gustaría agradecer a todo el mundo que ha participado en el lenguaje visceral de las miradas, el hecho de que todavía siga ahí. Sobre todo a los que supisteis estar ahí. FNK4921, un saludo para vosotros, Saten990 Crew. Así va la cosa, para todo el resto de la peña de mi vida, para mi familia, para mis amigos, para Javi, para todos aquellos que supisteis, que debisteis y que estuvisteis a la altura. Para todos vosotros, porque gracias a vosotros habéis logrado que esto siga a flote. Y también me gustaría dar un saludo a mis enemigos, a la peña que intentó tirarme al barranco. A Esther, a Sonia, a Carlos, al otro Carlos y a su puta madre. Y recordad que después del lenguaje visceral de las miradas, tarde o temprano, llega el efecto.